Edificio 1953 te ofrece la posibilidad de vivir en la mejor zona de expansión de toda Granada. Situado en la Avenida de la Ilustración, en el Parque Tecnológico de la Salud, junto a la parada de Metro Dilar y cerca del Centro Comercial Nevada, presenta una excelente conexión con la circunvalación Ronda Sur. En sus alrededores puedes encontrar numerosos colegios, cafeterías, supermercados y zonas deportivas. Un edificio exclusivo y confortable, dotado de las mejores calidades del mercado, formado por 40 viviendas inmersas en un complejo residencial con magníficas zonas comunes, piscina adaptada y amplio garaje. Nuestras viviendas, completamente amuebladas con un diseño moderno y vanguardista, muy luminosas gracias a su excelente orientación con vistas al Parque Nacional de Sierra Nevada, hacen del edificio 1953 un lugar ideal para vivir.